Hola mi amor, ¿cómo te va? Te extraño mucho y te quiero besar. Dime que pronto tú vas a volver. Dime que pronto tus labios tendré. Hola mi amor, habla pronto, que quiero saber qué hay de los dos y si vas a volver. Y si vas a volver. Perdóname el error que he cometido ayer. No va a suceder, te lo juro otra vez. Anda, perdóname. Y yo te amaré hasta que decidas. Perdóname el error que he cometido ayer.